¡Cumbia! ¡Viejita! ¡A por mí! www.cumbia.com.ar. ¡Aló, mamá! ¿Me estás escuchando en la radio? ¡Hey! ¡Amigo Nasa! ¡Con la cumbia! Cuando un hombre se hace triste en secreto, necesitas llorar, llorar, llorar. De vez en cuando necesitas que siga lloviendo, un aguacero de lágrimas, que pueda curar mi alma. Yo necesito llorar por amor, amor. Necesito quitar mi dolor. Si salgo a la calle, de la esquina estoy con lluvia que cae. Esto sí me gusta. Tengo partido el corazón y la lluvia no cae. No, no, no. Y el moroche quisiera llorar lloviendo para cubrir mi cara y mi lágrima con el agua. Quisiera llorar lloviendo. Los hombres dame llorar, déjame llorar. Quisiera llorar lloviendo para cubrir mi cara, mi lágrima con el agua. Llorar, para curir mi cariño, me voy a llorar.